chicos. A ver, los cupidos esta tarde. Se titula Cicatrices. Me acompañan con la manito ahí, mirá. Ahí, ahí, ahí. Para los chicos de Mulata. Bien, bien, bien. A vos. Una vez más, bien fuerte. No dejes que te trate como a mí. No dejes que te grite como a mí. No dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. No importa más las drogas y el alcohol. Hay que estar conmigo. Antes que estar contigo. Golpeando las palmas en el aire. Golpeando las palmas en el aire. Mueva chilito, mueva chapita, Paulito, Luquita, sí. Y el corro también. Eso. Manos en alto, manos en alto. Muchas gracias.